Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de La Isla de Encanta, esta enésima vez en la que recogemos náufragos de nuestras costas. Take all the time you need. Saludos, buenas tardes. Estamos ahí que lo tiramos, con ganas de que se abran los micros y de contaros que hoy están en nuestras costas, ya a la sombra del Cocotero, en la playa Wifi, los chicos de Murmur, o por lo menos una representación de este grupo madrileño que ha salvado como ha podido los trastos tras naufragar aquí, frente a las costas de la Isla de Encanta. Están con nosotros Sol. Hola. Hola, ¿cómo ¿qué estás? Tal? Muy bien. Bueno, pues nos alegramos. Gracias. Y Sebas. Hola, buenos inviernos. Ahí están, pues ellos son pues más o menos las dos terceras partes o así de Murmur, que es un quinteto madrileño que pues hace unos meses sacó su segundo disco, que hoy pues va a protagonizar buena parte de nuestro programa, que por cierto es el número 231, un disco que comienza con la canción que acabamos de escuchar, Follow Phil. Me imagino que decir si estáis o preguntar si estáis contentos con el disco y tal, pues ya no viene a cuento porque hace tiempo que sucedió lo del lanzamiento, pero imagino que sí contentos con las cosas que están pasando últimamente en el grupo, ¿no? Ahora nos comentabais eso, que habéis tenido ya unas cuantas experiencias por carreteras secundarias de nuestro país. Pues sí, bueno, el disco salió en mayo y tuvimos un concierto de presentación en la Sala del Sol, y ahora después del verano hemos vuelto a retomar los conciertos. Hemos estado en Murcia, en Guadalajara, grandes ciudades de España. Claro que sí. Y algún conciertillo en Madrid, y bueno, tocamos este sábado también. Ahí estamos. En la Sala Moby Dick. Y bueno, pues van saliendo cosillas, estamos empezando ahora con la gira. Porque daba la sensación, salió este, por cierto, yo, mi inglés, vais a disculparme, pero es completamente manchego, My glass isn't half full, it isn't half empty, it's broken, al Loreto Valverde. Este es el título del segundo disco de Murmur, que viene a decir que el vaso no está ni medio lleno ni medio vacío, sino que está roto ya. Sí, un título muy optimista, vital, lleno de alegría y bueno, cargado de energía positiva. Sí. ¿Qué os pasa? Porque estáis así, o sea, estas son formas de poner un título. Es que tenemos una vena un poco tristona a veces, sí. Pero intentamos ser alegres y divertidos. Pero bueno, tiene un puntito irónico, hay que ver la parte irónica más que la parte deprimente del título. ¿Y en qué consiste la ironía? ¿En que muchas veces lo del vaso lleno y medio vacío es lugar común? ¿Ya bueno, no significa tanto? Sí, que muchas veces las cosas no son ni medio llenas ni medio vacías, son otra cosa totalmente diferente, ¿no? Hay como un triple debate. ¿Y en vuestro caso, hacia dónde se conduce esa tercera vía? Uf, pues... Porque me imagino que tiene que ver con vosotros este título también, ¿no? De alguna manera. Sí, el título salió de la penúltima canción, Fast Asleep, sí, exacto, de un estribillo, y bueno, era un título muy dramático, muy exagerado y muy llamativo, ¿no? También nos parecía, bueno, salir un poco de lo cotidiano y de lo, no sé, se suele tender a hacer un título breve, directo, pero nos parecía más original, ¿no? Uh-huh. Y ahora que pues ya lleva pues casi, bueno, sin el casi 6 meses en la calle, que uh-huh. hay conciertos, en fin, que pues ahí estáis presentándolo, tocando, sí. Y demás, ¿cómo veis la cosa? ¿Un poquito sí, de pues, gris o...? En fin. No, estamos empezando a hacer lo que quizá con el primer disco no hicimos tanto, que es tocar más en directo, ser un grupo más de, como has dicho tú, de carreteras secundarias, irse a Murcia, irse a Guadalajara, irse a Lleida, que vamos a ir también, bueno, Barcelona también queremos ir, y empezar a ser un grupo más de local, ¿no? Y bueno, antes éramos quizá más finos y más pijines, y ahora... Ahora se nos han bajado los humos y vamos en furgoneta. Ahora vamos en furgoneta. Y bueno, bien, la experiencia está siendo muy divertida. Hombre, eso es lo que... Digo yo, ¿eh? Que yo grupos de pop no he tenido nunca. Y Rock Manager tampoco. Ni siquiera. Pero digo yo que de eso se trata, ¿no? Cuando uno monta un grupo, ¿no? También sí. De salir ahí a ver mundo. Sí, tenemos además un estupendo Rock Manager, Damos fe de ello. Que es capaz de hasta de pegar si se hace falta, aunque todavía no ha hecho falta, pero damos fe de ello. Ese tipo de persona. Sería capaz de pegarse con cualquiera. Lo haría sí. Por Murmur, seguro. Sí, por supuesto que lo haría. Estamos hablando, distinguida audiencia, de un viejo conocido de todos ustedes, de José Gallardo, al cual pues habéis disfrutado en toda su extensión radiofónica muchas veces aquí en la Isla de Encanta, que, bueno, pues... como polifacético hombre del Renacimiento que es, pues también es, entre otras muchas cosas, program manager, en este caso de Murmur. Uh-huh. ¿No? Y la verdad es que me imagino que contento de tener ahí a un tío aguerrido ahí al frente, ¿no? Defendiendo pues los derechos del grupo. Sí, la verdad es que nos quita mucho trabajo sucio a nosotros. Y sí, la verdad es que está buscando muchos conciertos y lo está currando mucho. Hasta la llegada de José, ¿habíais funcionado sin representantes, sin manager? Bueno, sí. Estábamos con Junk Records, que ahora ya lo hemos sacado nosotros solos y eran los que gestionaban los conciertos y tal, pero bueno, hubo un poco caída del imperio, sí. Y nos dejaron un poco de lado. Por eso decidimos ya sacar nosotros el disco por nuestra cuenta y empezarlo a mover nosotros. Que hay que decir eso, que este álbum es producto de vuestra cabezonería. Sí, es un disco autoproducido, autoeditado y autotodo, ¿no? Y autocabezón. Y autocabezón, es un disco cabezón, básicamente. Uh-huh. Y pues nada, con nuestro dinero, con nuestro esfuerzo y con nuestro tiempo. Que es también un poco el signo de los tiempos para muchos sí. grupos como vosotros que de alguna manera si queréis o si quieren seguir adelante y bueno pues pasar por encima de un montón de dificultades y de miserias en muchos casos pues lo ponen la pasta de su bolsillo, el empeño, el esfuerzo, Cataclón, que sea sí. lo mejor posible a vuestro gusto y para adelante. Luego ya pues el que lo quiera comprar pues claro, es que al final nadie va a apostar tanto por ti como tú mismo, entonces ¿por qué no? Es un poco arriesgado, pero yo creo que merece la pena. Y además es una fórmula que se está dando mucho últimamente, por lo menos en los náufragos y las noticias y un poco los grupos que nosotros tocamos o, bueno, traemos aquí hasta la isla. Es una fórmula que cada vez está más aferrada, cada vez le tiene menos miedo el personal, que eso sí. era un poco un mito que tenían, ¿no? De cómo voy a sacar yo este disco. Si es que hay un montón de gente para sacar Lord de Michael Jackson. Sí. Imagínate yo, para sacarme un disco, me da miedo. Y ese mito se ha pulverizado un poco últimamente y cada uno, pues eso, se saca su sello, sí. se le pone el nombre y dice, con mi sello y mi gente me saco mi disco. Y es un mito que, gracias a Dios y para bien de la audiencia y los escuchantes posibles de los discos, pues hay más diversidad, hay más frutos, digámoslo así, y más discos en el mercado. Sí, además también la era digital ha hecho que los costes de producción bajen un montón. Es decir, antes costaba un disco, no sé, 30.000 euros, pues ahora por 3.000 euros puedes hacer un buen disco, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eso ha democratizado un poco la producción, ¿no? Y dado la posibilidad a cualquier persona, casi cualquier persona, de grabar su trabajo, ¿no? Uh-huh. Apúntalo, César, casi cualquiera se puede sacar un disco. Sí. Nunca sí. se sabe. Me lo voy a tatuar. No me lo apunto, esto me lo tatúo ya. Para bien o para mal, casi cualquiera puede sacar un disco. Para mal, eso sí. te doy la razón también. Es cierto. En vuestro caso, tenemos que decir que para bien, después de pues muchos avatares, en los cuales entraremos, si queréis, más adelante, está pues disponible a disposición de todo el que quiera tenerlo. Este segundo álbum de Murmur, que, por cierto, lo recordamos, el próximo sábado están en la Sala Moby Dick, aquí en Los Madriles, pues tocando estas canciones y otras más, junto con otro grupo conocido también por los oyentes isleños, junto a Nudo Zurdo, otro grupo madrileño, que también pues se ha recuperado después de una temporada pues de indecisión, de qué pasa con nuestro disco, de a ver si sale, de a ver si no, pues ellos también lo consiguieron. Bueno, Sol, Sebas, vamos a escuchar una de las canciones. Nos habéis traído unas cuantas canciones que pues, son de las que más os molan, de las que más escucháis, de vuestras favoritas. Vamos a escuchar la primera de ellas. La has traído tú, Sebas. Lo que hacemos es escucharla y luego nos dices por qué. Vale. Por qué tu lo voy pensando. Vale, vete pensando. Vamos a escuchar a Radiohead. suena Radiohead aquí en la Isla de Encanta. Esta es una de las canciones que hoy nos han traído a la sombra del cocotero Murmur, que nos acompañan y que, bueno, pues nos van a hablar de algunas de sus canciones favoritas y también de su nuevo trabajo, de su segundo disco, que no se olviden, os lo estamos diciendo, el próximo sábado presentan en el Moby Dick aquí en Madrid. Sebas, esta la has traído tú, así que expláyate, majo. Bueno, dinos por qué has traído esta canción. Bueno, ¿por qué traes esta canción? Bueno, primero porque me gusta mucho Radiohead, obviamente, como todo el mundo de este mundillo, ¿no? No es muy original. Es la copia del grupo de Radiohead que compró Sol por 4 libras y lo ha compartido con todos nosotros. Y es un disco que las primeras escuchas se hacen difíciles, quizá porque no hay grandes temas vocales, pero creo que cada uno de los músicos llega a la excelencia absoluta como instrumentista, ¿no? Son 4 grandes instrumentistas en un disco con una producción muy sencilla, me parece como más de local, pues en el que te das cuenta que son los grandes virtuosos del pop, ¿no? Es casi como un pop jazz o un pop rock jazz, y la producción me encanta, ¿no? Esa sensación de escuchar los instrumentos casi como si estuvieras en local de ensayo, ¿no? Y bueno, no sé, es un disco increíble, como que lo escuchas y dices, ¿lo dejo o al revés, o te animas a seguir, ¿no? No sé. ¿Y nos parece que Radiohead también es un poco a veces ida de olla? Sí, es un grupo muy de experimentación, muy de músicos investigando sus instrumentos, muchas veces aleja del pop, ¿no? Y sí, a veces son excesivamente virtuosos, digamos, en cuanto a estructuras, incluso en cuanto a compases, ¿no? Huyendo del típico 4x4, llegando a otros lugares muy extraños, ¿no? Yo es que cuando creo que han cogido un poco la ola, se han dedicado precisamente a eso, a explorar, ¿no? A entrarse en otras tierras, en otros sitios. Quizá donde muchos de los antiguos fans o con los que, pues, Alcohol Computer en los principios, ¿no?, te enganchaste y vamos, a mí creo que como a muchos esos discos se enganchan, ¿no? Y estos últimos 2-3 discos es la pérdida total. O sea, quiero decir que no puedes esperar nada de Radiohead que estuviesen esos discos, nada tan tan evidente y tan tan latente, ¿no? Sí. Y yo creo que los últimos para mí es un sin Dios. O sea, quiero decir que me quedo con... O sea, los escucho y digo, joder, que pues, o sea, yo, tiene que ser la hostia, pero no lo cojo. O sea, me he echado a escucharlos, pero no los pillo. Yo soy lo contrario, yo soy de la nueva hornada. Quiero decir, a mí el sonido... No voy a llamarlo grunge, pero antes de Loki Computer era como más rockero y tal. Sí, sí, total. Yo empecé a escuchar Radiohead después de Loki Computer. ¿Cuál es el...? The Bends. Key Day. A partir de Key Day... Y la verdad es que los discos antiguos de Radiohead me suenan antiguos, básicamente, como a música muy antigua, no sé, como Nirvana, los primeros Nirvana, algo así. Es curioso. Quizá también, yo los descubrí tarde, o no sé. No, pero no ha sido muy tarde, si te ha gustado. No, pero yo creo que estos últimos discos es que necesitan como varias escuchas. Sí, sí. La primera te quedas como alucinado, Dios mío, ¿qué ha hecho esta gente? Han perdido el norte. Pero luego va sacando como detalles y, bueno, la producción a mí me parece que es exquisita. Y esta canción tiene, creo que, la pandereta mejor grabada de la historia de las panderetas. No sé si la habéis escuchado, pero hacedlo, por favor. El noble arte de grabar panderetas. O sea, yo nunca he escuchado una pandereta que suene como esa. No, yo me voy a... Cuando llegue a casa, ahora que me voy a fijar. Ahora que ya lo sabéis, hacedlo. En cualquier caso, esta es una canción, me imagino, de consenso, ¿no? O por lo menos si es un grupo de consenso dentro de Murmur. Os gusta a todos, más o menos, ¿no? Pues no creas, porque en esto de los grupos hay gustos muy dispares. Yo creo que quizá los que tenemos más puntos en común somos Sebas y yo. Y Gonzalo sí que coincidimos en algo. Robert es como un mundo aparte. Robert, o sea, nadie conoce los grupos que escucha Robert, no es muy significativo porque somos un poco incultos musicales, pero, y Paco quizá viene más de otro mundo un poco más Paco hasta académico escucha, y hasta asístico, escucha jazz y todo, que no escuchamos ninguno de nosotros. Ya le dijimos, o sea, que no podía hacer breaks demasiado complicados ni cosas demasiado complicadas y claro, le ha costado, pero lo ha entendido. Creo que poco a poco. Encontrar un grupo común a los 5 No se me ocurre ninguno, la verdad. Postal Service, quizá. Hay cosas de Postal Service en una de las canciones del álbum que escucharemos un poquito más adelante, porque ahora vamos a escuchar a Sigur Rós. Julius. Está totalmente controlado. Está controlado. Vamos a sí, está ahí de fondo dando guerra. Vamos a hacer una pequeña carnicería digital, porque la canción que nos ha traído Sol dura 10 minutos casi, entonces, pues... Era para hacerme la listilla. No da lugar. No puede ser. Entonces vamos a coger los últimos 5 minutos aproximadamente de este tema, que tiene un nombre precioso en irlandés, que luego cuando suene, pues con la carpeta adelante os diremos cómo se llama. Pero ahora escuchamos a Sigur Rós por cortesía de Sol, de Murmur. Thank you. Bueno, pues de nombre complicado en irlandés, nah. O sea, esta canción se llama Festival, así en cristiano. Bueno, igual en islandés es Festival o sí, algo así, ¿no? Sí, sí, algo así será, alguna cosa de estas boreal. En fin, esta es una de las canciones incluidas en el nuevo disco, en el quinto álbum de Sigur Rós, que estuvieron hace poco aquí, en La Riviera, esa sala que, en fin, nos han chapado. Y que tú estuviste viendo. Estuvo medio murmur viendo al grupo. ¿También? Sí, sí. Bueno, tomando notas, apuntes. Super fans de Sigur Rós. Por eso ha salido esta canción. Claro. Sí, claro. Me encanta este grupo, pero me gusta desde los primeros discos. Me parece que son súper elegantes, los arreglos de todos los discos son muy chulos. Y esta canción en concreto es que es bastante murmur ese final. Es lo que murmur siempre habría querido hacer y nos lo impide, no sé, nos falta algo para hacer algo así. Y mantiene todo el rato una tensión que explota al final y es algo que es bastante... Es algo que a Murmur le gusta bastante hacer. Uh-huh. Y por eso he traído esta canción. Es que ahora Murmur hay un poco de miedo porque hacemos pop progresivo. Dice, no tengas miedo. Hacemos post-pop. El cantante a veces se asusta. Madre, joder, si lo de progresivo mola, joder. Está guay. A mí todo lo que sea progresivo me flipa. Mejor que el conservador. Y estoy hablando en serio, ¿eh? O sea, sí, sí. Estoy hablando en serio. Prefiero lo progresivo a lo transgresivo. Y de hecho es una cosa que me llama la atención, que muchas veces es como un adjetivo maldito, cuando el pop o el rock es progresivo. Sí, sí. O sea, ¡oh, Dios mío! No pasa nada. No, sí, además ahora... Seamos progresivos. Venga, viva el... Venga, pues vale, todos a progresar. Vais a tener el próximo día en el local de ensayo, Murmur. 10 minutos progresando en una canción. Tú, Sebas, has dicho que en el concierto de Sigur Rós te parecía ver algo así como... Como sí, Pink como, Floyd, a los, ¿no? Como a los Pink Floyd del 2008. Sí, porque, bueno, manejaban los mismos conceptos, ¿no? Porque hacen música progresiva, obviamente. Uh-huh. Más actual y con otro sonido. Con otro sonido, un sonido mucho... Afortunadamente, un sonido mucho más vivo, más intenso. Y sí, eran cuatro instrumentistas, cuatro virtuosos encima del escenario, con cantidad de cambios, canciones que evolucionaban, o sea que sí, es rock, hacen rock progresivo, efectivamente. ¿Quién sabe si no hacen otra cosa. ¿Quién sabe si para el tercer disco Murmur se mete ahí en esas aguas? ¿Quién sabe? Rema que te rema. Cada vez hay un poquito más, llegaremos. No, bueno, solo ha dicho que es algo, que este tipo de finales épicos sostenidos ahí donde todo está arriba todo el rato, es algo que sí. A vosotros sí, os sí, gusta, es, os llama la atención. Bueno. Sí, es algo que nos encanta. Además, hay alguna canción por ahí de esas que parece que acaba y llega de repente el final. Y sí, además, son las típicas canciones que disfrutas mucho tocándolas en directo. Uh-huh. Es como un subidón ahí musical. Ghost Lover, la 5, podría tener una estructura similar. En cuanto a esta canción, sí, que hemos escuchado a Sigur Rós, una parte A con una estructura que es siempre la misma, que va creciendo poquito a poquito, luego un corte radical, un cambio de tempo de 30 puntos y una parte final que va en creciendo. Uh-huh. Bueno, casi nada. Nos vamos vamos a escuchar otra canción de Murmur, pero con una más directa, que se llama The Painless Divorce. Y luego seguimos hablando, ¿vale? Vamos con ello. Still Pues eso era el cuarto número 4, como decíamos, de Painless Holidays. Divorce. Bueno, para algunos sí, Holidays, claro. Depende de cómo sea el divorce. Hay divorce para todos los gustos. Hay divorce y divorce. Hay parejas de todos los gustos, pues hay divorce de todos los gustos. En este caso, si es un divorcio que no es doloroso, pues casi Holidays. Casi Holidays. De Holidays para muchos. Un punto. ¿Cómo es? Un punto de inflexión. Lesión en la curva. En la curva. Efectivamente, ya hace tiempo que no lo decíamos. Sí, se echaba de menos ese chascarrillo, esa muletilla. Dale, Julito, sigue, continúa, que te he cortado. Digo que vamos a recordar que esto se escucha a través del 100.4. Acuérdale. Los martes de 3 a 4, los domingos de 7 a 8 de la tarde y a partir del miércoles por la mañana o si hay suerte martes por la tarde, pues ya se podrá escuchar en www.lailaencanta.es a cualquier hora que fuere, siempre que estés conectado a algún sitio que se enchufa a internet y pinches en nuestros playlists el que más te mole y si es el de Murmur pues estarás escuchando esto ahora mismo, este Painless Divorce. Este Painless Divorce, esta canción, es quizá una de las que me recuerda a Postal Service, que antes citabais que sí era algo que teníais en común, ¿no? Que sí es un grupo que más o menos a todos os gusta. A mí, Postal Service nos gusta. Y bueno, aunque suene pedante, los conocimos después del primer disco, cuando empezaron a compararnos con ellos, las que no nos conocíamos. Se parece quizá más el primer disco que este, que es más un poco más electrónico, con bases electrónicas. Y efectivamente este tema es el que mantiene esa tónica del primer disco, un poco de música más, ¿cómo le llaman esto? Indie-trónica. Indie-trónica. Bonita palabra. Benditas etiquetas. Indie-trónica. Somos indie-trónicos. Somos indie-emotrónicos. Tú me molas, indie-trónico. Y bueno, esta canción tiene una construcción bonita. Está basada en el acorde de la canción de Police, Every Bad You Heard, como se diga. La guitarra afinada en ese acorde y desplazándola de arriba para abajo. Se construyó por capas. Primero se hizo la guitarra, luego vino Robert, hizo la voz encima. Fue todo muy laborioso, a uno le costaba. Luego vino Marisol, hizo los teclados encima como pudo. Y luego el que más le costó es al pobre Gonza, que lo pasó con notas para meter el bajo. El bajo fue lo último en esta. Y recibió bastantes críticas y se peleó con la canción. Y al final, bueno, es un tema muy... Más que de inspiración, más de curro, ¿no? Uh-huh. O sea, un poco con la filosofía también del Postal Service, porque ellos se pasaban poco a poco las canciones, se retocaban, pasaban otro, la volvía a masterizar, se lo enviaba al otro y tal. O sea, que es un poco también pelín, ¿no? Por hacer un poco la misma filosofía de ir poco a poco uno y otro, e ir posicionándose respecto de los demás, ¿no? Sí, la verdad. Capita. Es que es una forma muy cómoda de trabajar, porque ahí cada uno va dejando en el estudio lo que graba, pues tengo esto, escúchalo, si se te ocurre algo lo grabas encima, uh-huh. Y vamos como haciendo ahí una lasaña musical, cada uno poniendo su capa encima y luego, bueno, se decide que se deja, que se quita. Yo cuando hablaba de capas pensaba en Photoshop. Pero es que yo soy chica. Las chicas nunca piensan en Photoshop. Eso está más que vedado. Desde luego que sí. ¿Cómo somos? De verdad. Que no nos falte chacarrillo virtual ahí. Aquí, joder. Hay que decir que hoy están con nosotros Sol y Sebas de Murmur, pero que, en fin, se han quedado en Kelly, Robert Williams, que uh-huh. es vuestro cantante, Gonzalo, el bajista, sí. y Paco, el batería. Que sí. se sepa, que conste en acta, les damos mucho cariño, un afectuoso abrazo desde aquí. Sí. Y, Robert, queríamos haber pinchado a Garrett Wall, que, uh-huh. bueno, siempre Murmur y Garrett Wall han tenido una relación de encuentros a lo largo de nuestra trayectoria musical y bueno, pues no lo hemos pinchado porque he perdido el disco de Garrett Wall. Que se sepa. Que quede claro. Ha sido accidente, pero se hubiera puesto. Que quede claro. Sí, sí. Háblanos de esa conexión con Garrett, que es un veterano, ¿no? De los escenarios más. Bueno, pues... esto es, yo creo, la primera vez que lo contamos en público, pero merece la pena. Es una gran historia. Bueno, bienvenidos, contarlo. Cuando Murmur era solo una semillita que le faltaba germinar, necesitaba un cantante que estuviera a la altura. Y se estuvo cocoteando con Garrett Wall. Y ajá. bueno, parece que bueno, al final no salió porque bueno, ya apareció Robert, Garrett Wall no tenía tan claro. Se comió 5 Petit Suisses blancos de mi nevera, Red Bull, que alguna vez está en deuda conmigo, y nada. ¿Se llevó también los imanes de la nevera? ¡Qué tío, eh! Como si llevaran los imanes, es que ya... Estuvo a punto. Y nada, pues estuvimos a punto de terminar el otro día, y bueno, hay una buena relación, es muy amigo de Robert, la comunidad Giri de Madrid, ¿no? Ellos se juntan y esas cosas. Toma Guinness. Ball, sí, señor. Gareth es irlandés, ¿no? Gareth es irlandés, sí. Aquí que ha estado, pues ya lleva 8 o 9 años en España, en Madrid, concretamente. Sí, lleva mucho tiempo en Madrid. Y trabajando ahí a saco con su guitarrica. Sí, sí, sí. La verdad es que es un currante de nuestros escenarios. Bueno, vamos con otro tema, que se nos echa el tiempo encima. El corte 3, sí, sí, de Hairspace Holiday, que es una canción que nos ha traído Sebas de Murmur, que siguen aquí en la Isla de Encanta. Scene 1, Apple, take 1. Pues así suena Hairspace Holiday, por cortesía de Sebas, de Murmur, que nos la ha traído y nos va a explicar por qué esta canción y no otra. Sí, bueno, esta canción forma parte de la banda sonora de la película Spinning, de la cual Murmur también forma parte. Y es una película que se ha estrenado en Madrid este viernes y que hasta el jueves, en principio, se puede ver en los cines Luchana de Madrid. Entonces, bueno, pues la ha hecho Use, que es una persona amante de Murmur, que nos ha hecho el primer videoclip, también nos quiere hacer ahora otro videoclip, y es una persona, pues bueno, del círculo Murmur, ¿no? Y bueno, es una película que comparte sensibilidades con el grupo, es agridulce, es una... La película narra unas historias bastante duras y tristes, pero todo con un toque optimista, ¿no? Un poco como nuestra música, ¿no? Yo creo. Okay. Y ya. Hasta ahí puedo leer. O sea, que la has traído sobre todo para poder hablar de lo de cine. Sí, claramente, para hablar un poco de publicidad de la peli y eso. No le daba para mal la tarjetita, o sea, chico. ¿Qué quieres que te diga? Nos parece lícito y que es lo suyo, además. Es lo suyo, ¿no? De hecho, vamos a recordar que Murmur estará este sábado en el Moby Dick aquí en Madrid. Son 10 pavos la entrada y además tocan Nudo Zurdo. Que no conozco, es poca cosa, ¿eh? Que por 10 euros. Cuidadín. Sí, sí. ¿Y hay alguna oferta así de última hora, Sebas? Estamos aquí negociando... Estábamos negociando entrada más disco 15 euros, venga. Pues está muy bien. Yo creo que es un buen precio para un concierto y un disco. Bueno, esto habrá que hablarlo con esto habla, sí. Sí, sí. Y con nosotros mismos otra vez. Pero bueno, habrá alguna oferta especial con el disco para que, bueno, no sé. Para que la gente se anime. Oye, a pesar de que el disco lo habéis sacado vosotros, lo habéis producido vosotros, habéis puesto la pasta y demás, ¿sigue siendo Junk quien lo distribuye? Sí, la distribución es a través de Junk, Junk Records, que recientemente han cambiado de nombre y no recuerdo cuál es el nombre, pero bueno, pueden contactar con Junk Records para la distribución del disco. Sí, es cierto, han cambiado de nombre y ahora lo tengo en la punta de la lengua. Han montado ahí como una especie de Me sin Dios, discográfico. Sí. No, sí, no se sabe muy bien qué. Sí. Bueno, que si os ponéis, encontráis el disco de Es cuestión de cabezonería, volvemos a repetirlo. No, el disco lo pide. Claro que sí. Y luego también a través de nuestro MySpace, pues bueno, ahí podéis ver todas las noticias de Murmur. Es myspace.com/murmursize/. SEASIZE. No preocuparse. Los tenemos como colegas, yo creo, a los Murmur. Lo pondremos en Amigos de Jartacos como se merece. Y lo van a ver. Y van a poder clicar desde nuestro MySpace. Del tirón. No hay problema. Perfectísimo. Siempre está fácil. Bueno, estás en unos minutos de publicidad. La película, Murmur. Vamos con. Más publicidad. Vamos a centrarnos. Vamos con unos minutos musicales ahora. Venga. Sol ha traído una canción del nuevo disco de The Northwest, que es la 9. Venga. Tú lo tienes claro, ¿no? Yo sí. ¿Tiramos? Venga. Adelante. Yes. Nightwish, el Isla de Encanta, por cortesía de Murmur. Sí, en este caso esta canción la has traído tú, Sol, cuéntanos. Sí, pues esto es un claro ejemplo de lo que hemos llamado hoy canción lasaña, ¿vale? se van superponiendo así las capas de instrumentos y es una cosa que me gusta mucho. Sobre todo me identifico bastante con los teclados de esta canción. Porque es bastante lo que yo podría hacer, pero no he hecho. Y por eso me molesta. ¡Vaya! Ahora lo entendemos todos. Interesante. Hay mucha envidia y rencor. Hay Murmur. Mucha envidia en Murmur. Pero de verdad, cuando un músico como vosotros escucha algo que le flipa, ¿no? Y no se le ha ocurrido, no sé, no se os ha ocurrido a vosotros, de verdad siente ese, joder, ya se me podía haber ocurrido a mí. No, es una forma de hablar, pero sí, sí que es verdad, joder, que lo oyes y dices, es que ese teclado es mío, me lo ha robado de mi imaginación, ¿por qué lo ha hecho? Si lo iba a tocar yo dentro de 3 semanas, a lo mejor. Sí, sí. Sí, a veces ocurren esas cosas. Hay ciertas cosas, con las ciertas armonías con las, o melodías que tú estás bastante obsesionado con ese tipo de armonías y de repente la ves en un disco, pues de, por ejemplo, el ejemplo de Sigur Rós, llevado a la perfección máxima, ¿no? Cosa que tú haces por los medios, no vas a ser capaz y sí, da un poco de... Eso lo tenía que haber hecho yo. Pero luego se pasa. Pero luego sí, se pasa. Es un momentillo, joder. Pequeño momento de frustración. Un disgustillo, va, luego ya está. Disgustillo de toda la vida. Luego se supera. Luego lo amoldas y ya te se ocurre algo parecido. Sí. O mejor, quién sabe. O lo copias, si nadie a se toma entera. A tomar por saco. Bueno, mozos, pues la verdad es que os veo... os veo animados, os veo... Dankiri en mano, sí. Tirados en la tumbona. A gustito. Sí. Bueno, ya volveremos en verano, tal como hemos hablado. Seguro. No me preocupes. Que conste en acta. Que la playa cuando cambiemos está, la hora, está siempre abierto. Cualquier lunes el vuestro. Joder, sí, sí. Ahora bien, os tenéis que traer unas guitarricas. Vale. Claro. No hay problema. Un tecladito, que ya apañaremos aquí el sonido como sea. Y hacemos una chasca, sacamos las chuletas, en fin. Azuzamos ahí las aguas. Lo que se parece que el veranito es lo que tiene ahora, pues ya cuesta estar. Estamos, de hecho, no nos veis, pero estamos envueltos en unas mantas porque empieza a refrescar. Claro. Sí, sí. Hace un frescuni del copón. Os veo animados, os veo bien. Espero que para entonces, para cuando volváis en veranito, pues ya haya canciones nuevas y nos toquéis alguna aquí en la isla. Y también esperamos, Julito. Es de desear. Ahí el plural de cortesía por delante. Esperamos que de aquí en adelante pues haya muchos conciertos, muchos más kilómetros por carreteras secundarias, muchos hostales de baja estofa o hoteles... De 4 estrellas, si me lo estaré con él. Todo se verá. Nunca se sabe. Pero sobre todo que os lo sigáis pasando bien con el grupo y que nosotros estemos aquí para verlo y para contarlo, ¿vale? Las autopistas no son tan malas, en una gran mayoría. Pero mola más ir por secundarias, ¿eh? Bueno, no le quites el rollito a las autopistas. Además, bueno, en cualquier caso, Sol y Sebas, muchas gracias por venir. De nada. Gracias a ti. Que ya sabéis que en verano volvemos a ver, si no antes, que vaya bien este sábado el concierto con Nudo Zurdo, sí. Día 29, sábado, Moby Dick, 10 euros, quizá haya oferta de última hora con disco incorporado, y que sepáis, esto va... A nuestra distinguida audiencia, que el día 23 de enero estarán en el Centro Cultural Carril del Conde, Murmur, en el ciclo Bocados Pop, por La Patilla, 7:30 de la tarde, Catacroker. Ahí está. Y el día 27 en Lérida, ahí a conquistar tierras más allá del Ebro. Sí, cerca de los Pirineos, ¿cuándo? Claro que sí. Pues nada. Que más allá del río Ter. Un placer teneros con nosotros y que nada, que ya sabéis dónde tenéis vuestra casa, ¿vale? Vale, muchas gracias. Encantadísimos. Os vamos a dejar, Julio, haz los honores, os vamos a dejar con una canción que nos mola de este segundo trabajo de Murmur. Por aclamación popular se ha elegido Youth Without Muse. Eso es. He visto mi curso CCC, ha hecho espamos en mi vida últimamente. El ojo más carpias. Yo flipo, me sale solo, sin pensar. Eso sí, vamos a escuchar lo que va a ser lo mejor. Les emplazamos a todos otra vez para el martes que viene. Pues os amo, muchísimas gracias por venir, por hacer que pasemos un rato tan agradable. Y repetiremos cuando sea menester, cuando os dé la gana. La semana que viene, Dios mediante, tenemos con nosotros a Alberto Matesanz. No me creo nada. Sí. Que no me creo nada. Hasta la semana que viene.